Miércoles 5 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en castellano. Esto es Berrión Noticias y comenzamos, como hemos dicho, haciendo repaso a la actualidad y con la tercera semana de montaña organizada por los grupos montañeros de Berriozar. BKM Mendita Aldea ha organizado por tercer año consecutivo la Semana de la Montaña de Berriozar, que tendrá lugar del 7 al 16 de diciembre. Así, este mismo viernes, día 17, se abrirá al público la exposición fotográfica Los 14-8000, que permanecerá abierta hasta el día 15 en la Galería del Polideportivo, y entre el 15 y el 23 de diciembre en la Escuela de Música. El día 12, miércoles, el montañero Xavier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por donde camino en el Culturguene, y será a las 7 y media de la tarde, a la misma hora y en el mismo lugar. Pero el día 14, viernes, tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que Íñigo Barcerena hablará sobre la ruta de 4000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección, y a continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cineros Pelayo. Todo ello será el día 15, a partir de las 8 de la tarde en el auditorio. Por último, los amigos de la montaña han organizado una salida al monte Iracurri de 1192 metros, y la cita será desde la plaza, se saldrá desde la plaza Eguski a las 9 de la mañana. Y nos vamos ahora al centro Mendialdea 2, donde se ha organizado una encerrona, un encierro para exigir el restablecimiento del servicio de transporte escolar. La PIMA Mendialdea, Gurasoelkarte, ha organizado un encierro en el centro educativo para seguir exigiendo al gobierno de Nafarroa que reinstaure el servicio de autobús escolar. El encierro tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre. Según los organizadores, el objetivo de esta actividad es doble. Por una parte, seguir reivindicando el tema del transporte público, y por otra, incidir en el Departamento de Educación ocupando una pequeña parte del centro escolar en horario lectivo. Los padres y madres de Mendialdea comenzarán su encerrona el día 13, jueves, a las 9 de la mañana, hora en la que ofrecerán una rueda de prensa. La salida está prevista para el viernes 14 a las 4 y media de la tarde. En ese mismo instante partirá una manifestación desde el centro escolar hasta la plaza Euskal Herria. Y hablamos ahora de patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011, el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo en el siglo pasado, la forma de vida de todos sus aspectos, la casa, el trabajo, la familia, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones, etcétera. Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya se han sido realizadas. El próximo viernes 14 de diciembre a las 6 y media de la tarde se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Y cambiamos de tercio para informar sobre una nueva convocatoria, la del concurso fotográfico para reflejar las fiestas más saludables. La Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado un concurso para reflejar mediante fotografías los estilos de vida saludables en fiestas. Podrán participar todos aquellos jóvenes entre 11 y 30 años empadronados en Berriozar y estudiantes del Instituto de Educación Secundaria, también de aquí de Berriozar. En cuanto a la temática, se tendrá en cuenta la promoción de hábitos saludables en los siguientes áreas: nutrición, ejercicio físico, el no consumo de sustancias nocivas, seguridad vial, sexualidad, igualdad y medio ambiente. Las fotografías serán tituladas en blanco y negro o en color, y se entregarán en formato digital y en forma de papel de tamaño folio. El plazo de presentación estará abierto entre los días 7 y 18 de enero. Las obras podrán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 8 y media a 1 y media horas, o a través de la dirección electrónica juventud@berriozar.es. Los premios consistirán en material deportivo o escolar. Habrá 4 premios para los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto del Instituto de Berriozar, y otros 2 premios para jóvenes que no estén estudiando en este centro. Otra campaña, se acercan ya las Navidades y por ello se ha puesto en marcha una recogida de juguetes y móviles usados. Desde el pasado 1 de diciembre se recogen juguetes usados en el Ayuntamiento de Berriozar para que otras personas con menos recursos puedan jugar estas Navidades y fin de año. También se podrá donar los móviles o usados para que el dinero recaudado se pueda utilizar para proyectos sociales organizados por Cruz Roja. Los juguetes serán repartidos por la Asociación de Ayuda al Vecino en la campaña navideña. Los puntos de recogida serán los siguientes: por una parte, el Centro Cívico Juvenil, en el número 6 de la calle Artecale, del martes a domingo de 5 a 8 de la tarde, y por otra parte, el Instituto de Berriozar y el Ayuntamiento, que también recogerán esos móviles de lunes a viernes en horario de mañana. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital y de echar un vistazo a la prensa del día, a los periódicos. Cuéntanos, Jaime. Esos titulares de la prensa digital que comenzamos con Diario de Navarra. Los belenistas de Pamplona ya tienen todo preparado para la exposición del Balbuerte. Empieza a oler ya a Navidades. Bueno, ya estamos ya de todo metidos en Navidades. No hay más que ver los anuncios por todos los lados. Hoy estaban poniendo las bombillitas los trabajadores del ayuntamiento. Llevan ya un tiempo, sí. Y bueno, estamos ya más que en pre Navidades, ¿no? Habrá que preguntarse en esta noticia de los belenes de Pamplona si tendrán animales. Lo digo porque su excelentísima, el señor Benedicto, hace poco ha escrito que recientemente ha escrito que en el Belén realmente no lo sabía. También ha escrito otra cosa en ese sentido, y es que aparte de que no había animales, los Reyes Magos no venían de Oriente, sino de Andalucía. Eso lo dijo ayer. Y no solo eso, sino que encima tampoco existía estrella. Vamos, que se ha cargado el Belén. Los sindicatos desconvocan la huelga en atención primaria en Navarra. Sindicatos para el Diario Navarra, los sindicatos lo han desconvocado porque el Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Enfermería así lo han hecho, han llegado a un acuerdo con el gobierno, pero no es del todo cierto, porque como luego comprobaremos en otro titular de otro periódico, sí que existe una convocatoria de huelga. Las tarifas de IRPF a las rentas más altas podrán subir del 49 al 52%. Parece ser que UPN y PP están dispuestos a admitir esta propuesta de la oposición y de alguna manera, en definitiva, igualar los tipos de los tipos a los que ya existen en el Estado. Y seguimos con Diario de Navarra. Iribas pide a UERT que la reforma educativa respete los modelos lingüísticos de Navarra. Estamos hablando nada más y nada menos de una propuesta que ha supuesto todo un terremoto ayer del ministro de Educación a los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas del Estado, y hasta el propio Iribas de UPN parece que la cuestionan, ya que dice que el modelo D pues no debe ser tan peligroso, no debe de euskaldunizar tanto, ¿será? Y seguimos con la Fiscalía General, que no descarta investigar la pérdida de valor patrimonial de la Caja de Ahorros de Navarra. Y seguimos con la Caja de Ahorros de Navarra vueltas, a pesar de que ya no exista o... En fin, ¿qué pasará con la Caja de Ahorros de Navarra? Un matrimonio de Barañáin necesita 60 toneladas de plástico para tratar a su hijo. Lo que necesita son 12.000 euros, señores. Y acabamos con el periódico Gara. El PP pregunta a Barcina por qué el lunes no se hizo sonar el himno español. ¿Y por qué? Pues que se lo pregunte la señora Barcina. No sé por qué sospechan de ella. El AILAB convocan para paro en Osasunbidea el lunes 17 contra el desmantelamiento. Y esto es lo que comentábamos antes. Hay una convocatoria de 6 horas en el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea y una jornada completa de huelga en atención primaria y continuada por parte de los sindicatos ELA y LAB. Y finalizamos con una noticia sobre el empleo. El desempleo sube un 1,75% en un mes y alcanza ya los 222.918 personas en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria. Nafarroan, una subida del 1,68%. Datos a 31 de octubre en Berriozar, 1.026 parados y paradas. Es que ricasco, Jaime, y después de ver la prensa del día, es hora de hablar de la previsión meteorológica. Pues bien, otro día frío el que nos espera hoy. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar y parece que el mercurio no se moverá durante todo el día. Tendremos máximas de hasta 7 grados y en cuanto a los cielos, pues permanecerán nublados y con chubascos, chubascos de carácter débil durante la mañana y más fuerte a lo largo de la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo en castellano, a nuestro Berrión Noticias. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.